Las canciones siempre y los discos hablan de un momento puntual de la banda, de un momento interior y demás, pero acá hay temas que son un poco más viejos también, que por ahí quedaron de discos anteriores. Esta salida de Los Machos fue hace 8 años, ¿no? Y fue un fracaso. Nos volvimos todos, no se repitió más, fue una sola vez. No se juntaron nunca pero, más. No, son, qué sé yo, para escribir cosas, tenés que vivir cosas o desear que te sucedan, ¿no? Para volcar en la pluma, no solo la comodidad, ¿no? Es decir, hoy estamos reinstalados y el grupo goza de una salud perfecta y somos un clásico. Pero uno es como que vuelve a meterse en la locura de adolescente de lo que te conmovió y lo que te hizo mover hasta formar una banda. Esos estados de rebelarte contra vos mismo. Quiero ser un perfecto. Uno se revela y como fue pendeviejo, digo, loco, yo aunque crezca voy a seguir siendo el mismo. Cuando me pasó eso, ¿no? Y pienso que en esas declaraciones puntuales, bueno, como fue la guitarra también. La guitarra fue un momento. Son esas cosas definitivamente que... fue el momento de loco, quiero vivir de la música. Claro, y ya me di cuenta que, bueno, que antes pensaba que era para adolescentes la música. Y bueno, vamos a cumplir. Ya pasamos los 40 algunos no llegaron. Otros van a pasar los 50. Y seguimos tocando, o sea que esto para siempre. Hablando aguante, de, ¿no? De temas testimoniales, Otra Vez a Viajar, el último tema del disco. Ese también creo que representa el momento de estar en el aeropuerto, en DF, donde sea. La demora, qué carajo hacemos, ya cada uno con su laptop por ahí mirando. ¿Qué hacemos? Es eso también, ¿no? Yo creo que eso no solamente nos pasa a nosotros, sino le pasa a todas las bandas. A todas las bandas. Es como la guitarra en un punto. Es algo que le pasa a todo viajar. El mundo. Sí, porque está bueno, ahí está la cuota de humor de lo que, porque en realidad no nos estamos quejando, ¿entendés? Estamos contando lo que pasa realmente. Es la pelusa de Durazno. Claro. Si no, claro. Tenés un trabajo afortunado, porque obviamente el que hace lo que uno le gusta. Sí, pero a veces me como un marrón. Como claro. Cualquiera, decir a los jugadores de fútbol, tanto en el entrenando. ¿No? Es la trastienda de los músicos cuando están de gira, la parte mala. La mejor siempre es cuando estás tocando. Por ahí viajás un día para tocar una hora. Llegás y no lo podés creer. Entonces, ¿por qué te pagan? ¿Por tocar una hora o por viajar 10? Claro, ahí está la pregunta que te hace acá, Mosca. A mí me parece que por las dos cosas. Claro, engloba todo. Hay cosas de retros, por ejemplo, que nunca habíamos metido, como el breakdance o un poco de rap, así, o el school, ¿no? Que veníamos bueno. Escuchando, ¿no? Por ahí en las tribus urbanas, eso te quería añadir un poco. Y las tribus urbanas también tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy, que son como temas actuales. Claro, igualmente esto fue compuesto hace 2 años, ¿no? Algunos temas, ¿no? Que es el germen. Pero se formó una especie... de decir de Rafael, de Luis Miguel, sí, Rafael, tribus, Diana, o sea, no es lo correcto, aparece... siempre desde lo incorrecto, tal cual, ¿no? Y a Fidel le dije, Flogger pelados, claro, Flogger pelados, hemos bronceados, claro. Y góticos playeros, ¿no? O sea, tal ahí cual. Está el chiste, siempre con la cuota de humor, obviamente, pasa por el filtro nuestro. No es que te ha dicho todo serio las tribus urbanas. No, más bien. En el momento que ponías la tele y apareció un chabón. Sí, cualquiera, que no sabe quién es. Ya sabe quién es. No, che, me gustaría llevarme, antes de irme, como que cada uno me dé una postal de un momento maravilloso que hayan vivido con los Decadentes en estos 25 años. Una postal, un momento, que puede ser arriba en escenario, abajo en escenario, lo que ustedes digan. Qué bueno, loco, que me tocó vivir esta historia con esta banda. Son muchos. Pues dame una. Muchos. Por ejemplo, el show del River con La Mona y Capanga. Show para, no sé, 30.000 personas, 40.000. Fue la vez que vi un estadio lleno. Y era por tu culpa. Vino a vernos a nosotros. Claro, claro. A La claro. Mona y a Capanga, claro, obviamente, claro. A los tres. Pero ese fue un momento cool. Sí, después también el Luna. El sueño se cumplió, que siempre decíamos tocar en el Luna. Pero más que nada, el sueño de estar juntos siempre. Y vos, Mosca, un momento así puntual que digas... Que por ahí no tiene que ver con un concierto, con el momento más alto de banda. Por ahí un momento estaban reunidos y dijeron en un micro, como de las imágenes que veíamos de los últimos DVD, estamos viajando todos acá, loco, y podemos convivir y está bueno. Por ahí tiene que ver con un momento así. Todo el la verdad que ahora no se me ocurre. No, todo el tiempo, con momentos... Mirá qué bueno, loco. No, que recorrer lugares que en nuestra vida hubiéramos salido si no hubiera sido por la banda. hubiese sido si no hubiese, no hubiese desaparecido, estuviera sin nada, en la lona, sin nadie, sin amigos. Pero valió. Lo que digo en Somos. Claro, claro, claro. Son el escudo, mi bandera, mi vida entera. Tal cual. El sentimiento que siempre llega. Una vez tocamos en Suiza en un festival divino y fue un momento como lindo para nosotros. Era como creernos que habíamos llegado a tocar en festivales de Europa, que hicimos muy poco. No lo conocía nadie. Pero fuimos todos con las capas, nos pusimos unas capas, no nos conocía nadie, ¿no? Pero fue un momento como de unión y un momento lindo de tocar en un festival de world music, ¿entendés? Que podía haber cualquier tipo de personaje. Y ahí estábamos todos con sus capas que se habían llevado, no teníamos asistentes, ¿no? Claro, un claro. Un momento como de unión. Todo importante. Pulmón, de verdad. Sí, todo como dijo... El gran Lerner. Los viajes son increíbles. México. Cantó Lerner a Sandro. Y México también. México también. Cada vez que vamos y lo que, las cosas que pasan en México son. Bueno, sí, ¿cómo no sigue lo ahora? Puedo creer. ¿Cómo sigue ahora el tema? Bueno, ahora nos vamos al Vive Latino. Al Vive Latino. La semana próxima, grosísimo, no sé cuándo va a salir este programa, pero estaremos ahí en el Vive Latino y después a Perú. Y ahí vamos a firmar el Vive Latino parte de lo que va a ser el Distrito Federal. ¿No? Vamos a hacer un corte para México. Que... Distrito Federal. Sí. ¿Y van a esperar para presentar este disco en Argentina? El 26 de junio tocamos en el Luna Park. Grosso. El 4 de junio nos vamos a Estados Unidos, que venimos yendo ya los últimos 2 años. Y... ¿A dónde van de Estados Unidos? ¿A Miami? No, hacemos, ¿a Los Ángeles? Washington, que en el BB King, que ya la otra vez no fui. Sí, claro, con Obama un toque. Abre una cosita, claro. Abre una Nueva York, Washington, Boston. Quiero la foto de los decadentes con Obama. Hay que lograrla, por favor. Vamos a ir a San Francisco, que no habíamos ido. Los Ángeles, que ya fuimos varias veces. Vamos a San Francisco y sí, Miami, obviamente, siempre vamos. Y no vamos a gastar toda la guita de show en boludo. Todo bien, está muy bien. Vuelve a montar electrónica, equipo. Cuidado que me compré. Y demás. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a vos. El disco, como te dije en un principio, como les dije a los dos, me parece que el disco tiene un resultado final absolutamente positivo. Y definitivamente me sorprende que siempre cambien. A medida que los discos van pasando, los decas tienen siempre algo nuevo para mostrar. Y eso me parece que es muy loable, loco. Porque estaría mucho más cómodo hacer el lo bueno que de el siempre. El y sí sigue ahí. Siendo redondo todavía. O sea, seguimos en el video. Ah, bueno. Algo lo cambió. Muchas gracias. Che, gracias, De verdad, muchas gracias.